Miguel Adrián. De todo por lo que pasé, me he caído mil veces y me levanté. Aprendí a valorar a las personas que están vivas y no malas cuando ya no estén. He tenido en mis manos las mujeres que casi siempre en mi cama he querido que estén. He probado de muchas su boca de miel, y de tantas que tuve estoy solo otra vez. Y me mata esta soledad, pero pensándolo bien, creo que es mejor seguir solo otra vez. Y no tener que pensar en aquellas que amé, porque sé que jamás ya me volverá. Marisa, Neto, Cari, esto es para ustedes. Que me estoy sintiendo cada vez más viejo, pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar. Es que el whisky y el cigarro me están tirando a matar, y es algo que no puedo abandonar. Eso me pasa desde que no estás. Sé que nunca volverás, y sé que nunca volverás. Te necesito para vivir, eres lo único que me da fuerzas para seguir. Miguel Adrián. Perdona, tengo que decirte que esto no puede continuar. Tú ya eres grande para entender, pero mis hijos no podrán. Comienza ya una nueva vida, ellos me necesitan más. Tienes que entender y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, y eso no puedes reprochar. Ya vete, tengo que volver con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender. Por favor, no quiero verte llorar. Yo nunca te los oculté, eso no puedes reprochar. Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar.